Y vamos a comenzar esta programación local, esta segunda hora, con Inma Alcano, coordinadora de la Asociación de Comerciantes de Navarra, que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, Inma. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Lo cierto es que hay varias subvenciones para los comercios minoristas de Navarra y tenemos cosas que contar. ¿Crees que va a ser interesante para los comerciantes riberos que te escuchen? Hombre, por supuesto, es muy interesante. Sí, porque, bueno, todos los años, desde 2008 aproximadamente, se vienen publicando estas convocatorias que siempre son muy bien acogidas por todos los comerciantes. Y este año, pues, se acaban de publicar ahora recientemente, una a finales de mayo y la otra a principios de junio. Va a ser de estos temas y de otros con los que conversemos con Inma Alcano, coordinadora de la Asociación de Comercio de Navarra. ¿Les apetece escucharlo? Pues estamos encantados de que nos acompañen. Es Radio Tudela 96.0 FM. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella sin número, al lado de Decatlón. Carrocerías La Huerta, siempre con el tudelano. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Kia Sakimóvil Tudela inaugura su nuevo concesionario oficial Kia para la Ribera. 700 metros cuadrados de exposición, donde puedes ver y probar toda la gama Kia. Además, tenemos descuentos especiales por la nueva apertura. Ven a visitarnos y descubre el universo Kia. Calidad con 7 años de garantía. Y solo durante el mes de junio, con tu Kia nuevo, te regalamos el abono para la temporada 2016-2017 del Ribera Navarra de Fútbol Sala. Sakimóvil Tudela, Parque Empresarial Tudasa, Fontella, Tudela. Fiesta de la Cereza en Milagro. El sábado 18 de junio, maratón de zumba y spinning. Domingo 19 de junio, ferias artesanas y alimentación, música, áreas infantiles, degustaciones y mucha cereza. De Milagros son las cerezas. Organiza Ayuntamiento de Milagro, Consorcio EDER y Turismo Reino de Navarra. Fiesta de la Cereza en Milagro, este domingo 19 de junio. Estás escuchando Radio Tudela, Es Radio, con Paul Carcavilla. Lo cierto es que no son buenos tiempos para el comercio, que la crisis está durando, pero a todo, el comercio minorista está tirando del carro, porque la labor que está realizando en los diferentes pueblos y ciudades pues es grandiosa. Inma, como coordinadora de la Asociación de Comerciantes de Navarra, supongo que tienes noticias de todo tipo, de todas las asociaciones de comercio, ¿no? Sí. Normalmente suelo hablar con todas ellas y me comentan pues un poquito la preocupación que tienen por la situación del comercio. En algunos sectores, deportes, parece que está habiendo un repunte pero de la actividad en ese sector, pero bueno, en el resto pues se mantiene o incluso ha bajado un poquito la actividad. Sí. En este momento el tema que vamos a tratar es sobre todo pues que el comercio minorista de Navarra sepa las subvenciones que existen, que acaban de salir del Gobierno de Navarra, y también conversaremos de varios temas. Pero si te parece, vamos a ello. Como bien decías, ya desde hace algunos años se llevan realizando estas subvenciones. ¿Y qué podemos contar al comerciante? Hombre, sobre todo es muy importante la subvención que hay para emprendedores. Sí que el año pasado también la había, lo que pasa que muchas veces ponen un límite de edad. Este año no es para jóvenes, es para todo tipo de emprendedor, y tiene cabida todas las actuaciones que se hayan realizado entre el 1 de noviembre de 2015 y el 30 de diciembre de 2016, con lo cual si hay algún emprendedor en esa zona o en toda Navarra, por supuesto, que haya pues que haya abierto un establecimiento comercial en estas fechas, pues tendría opción a presentar esta subvención siempre y cuando cumpla los requisitos o las bases de la convocatoria, eso por supuesto. Queda claro. Esa por un lado queda claro, que al final un emprendedor es un empresario que está empezando, por decirlo de alguna forma, y que está le apetece generar economía. Tanto para él como para su entorno, como bien estás hablando. Inma, esta es una de las novedades que estabas explicando. Sí, sobre todo lo que ha cambiado con respecto a otros años es el periodo que se puede acogible a esta subvención, ¿no? Que va desde el 1 de noviembre del 2015 hasta el 30 de diciembre de 2016, o sea que son estos 14 meses, con lo cual aquellos emprendedores que ya hayan abierto su establecimiento comercial ya pueden solicitar esta subvención, y aquellos establecimientos que piensen, o aquellos emprendedores que piensen que piensen abrir su comercio dentro de este periodo, pues podrían presentar también la solicitud y posteriormente presentarían la justificación. Y esta subvención, ¿hacia dónde va? ¿A qué es lo que ayuda? Bueno, pues ayuda a las inversiones que se hayan realizado tanto en la rehabilitación del local en el que se han establecido como en la adquisición de activos fijos. Tanto el periodo acogible como los conceptos subvencionables son comunes a las dos subvenciones, tanto a la de modernización como a la de reforma de establecimientos comerciales. Uh-huh. Esos dos aspectos son comunes. De todas formas, ante cualquier duda, se puede consultar las subvenciones en la página web de Gobierno de Navarra, o se pueden poner en contacto conmigo, que les informaré de forma explícita de cada una de ellas. Luego daremos el teléfono de contacto, pero por un lado tenemos esta subvención para los que acaban de comenzar, como bien estás hablando, pero como bien informabas también, pues hay muchos comerciantes que llevan 5, 10, 15, 20 años, en fin, que tampoco están viviendo, pues bueno, que se les caigan los dineros del bolsillo, permítaseme la expresión. Entonces, para ellos también que creemos que el Gobierno de Navarra está intentando subvencionar algún tipo de apoyo. Sí, subvencionan todo lo que sea la reforma del establecimiento comercial. Por supuesto, hay que cumplir una serie de requisitos, hay que cumplir todas las bases que establece la convocatoria, tienen que llevar ejerciendo la actividad como mínimo 2 años y hay que realizar también una inversión mínima en función del tipo de empresa que sea. Y luego, pues si es micropyme o si es pequeña empresa o si es una gran empresa, la inversión que tienen que realizar es diferente, y también el porcentaje de subvención a fondo perdido es diferente en función del tipo de empresa, y se subvencionan igual que antes tanto la reforma del local como la adquisición de activos fijos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. Permíteme la pregunta, ¿qué es una adquisición del tipo fijo? Bueno, pues un activo fijo puede ser las estanterías o el mobiliario que hayan comprado para colocar en el establecimiento comercial, la caja registradora. Bueno, fundamentalmente depende luego del sector. Por ejemplo, en el tema de carnicerías, pues tienen las cámaras frigoríficas, los expositores, pues un poco lo que podemos englobar dentro del concepto de mobiliario. Pues yo creo que está bien explicado. Si cualquier consulta puede haber, pues bien por medio de la Asociación de Comerciantes de Navarra, que estás de coordinadora, como si se quieren poner en contacto con el Gobierno de Navarra, entendemos que estarán dispuestos. ¿Es fácil la tramitación de una subvención? Porque muchos comerciantes dicen, es que mira, me pongo a hacer el papeleo solo de pensar lo que tengo que hacer para que luego conseguir 2 ochenas, permítame la expresión otra vez, pues no les merece la pena. ¿Tú crees que merece la pena, Inma? Sí, sí, por supuesto que merece la pena. Nosotros también, yo misma gestiono, informamos sobre todos los requisitos de cada convocatoria y también gestionamos las subvenciones. La verdad es que desde la página de Gobierno de Navarra está bastante detallado todos los pasos que hay que dar. Están los formularios de solicitud, te indican toda la documentación que hay que adjuntar. Lo que pasa que yo lo que sí veo es que el mayor problema que tiene aquí el comerciante es la falta de tiempo, ¿no? Porque aunque sea sencillo, sí que hay que dedicarle un tiempo, pues no sé decir exactamente, pero 3, 4 o 5 horas. Tienes que recopilar toda la documentación, tienes que cumplimentar los formularios, entonces lleva un tiempo. Luego hay que presentarlo todo ordenado, no sé cómo decirte, no es difícil, pero sí que es laborioso. Costoso el tiempo. ¿No? Eso es, costoso. Pero bueno, si luego hay una recompensa, porque la subvención, ¿de qué tanto por ciento estamos hablando? Hombre, pues oscila del 20% al 40% o incluso este año un poquito más, 43%, siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos, como te he comentado. Uh-huh. La más básica sería 20%, o incluso, pues sí, 20%, y luego ya si cumple, pues, si tienes una serie de, pues estás certificado con la norma UNE de calidad, perteneces a una asociación, estás adherido al sistema de arbitraje de consumo, pues te van dando un poquito más de porcentaje. Entonces, la subvención máxima que se puede recibir oscila entre los 30.000 y 40.000 euros por comercio, en función, por supuesto, de la inversión que hayan realizado. Siempre hay que tener en cuenta la inversión y el porcentaje. Pero nunca se podrá percibir más de estos 40.000 euros, que es el tope máximo, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que hay que cumplir para que te apliquen el porcentaje máximo también. Cambiando de asunto, queda claro, subvenciones que han salido del Gobierno de Navarra. Recordamos que la Federación de Comerciantes de Navarra finalizó su andadura y nació, a la par prácticamente que moría una, nacía la Asociación de Comerciantes de Navarra, de la que Inma Alcano, que estamos hablando con ellas, es la coordinadora. Pues una nueva línea en la federación, yo creo que se aprende un poco de los errores cometidos, por lo que escuchábamos en una rueda de prensa, ¿no, Inma? Sí, exacto. Pues siempre se aprende, por desgracia se aprende mucho de los errores cometidos, pero sí que cuando ya Federación estaba desapareciendo, sí que se vio que era necesaria una organización que continuara un poco la línea estratégica que dio origen al inicio de Federación, ¿no? Sobre todo la defensa de los intereses del comercio de cercanía, por un lado, y por otro lado también la representación institucional de este sector, ¿no? Ante el Gobierno de Navarra, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, bueno, sobre todo también la representación institucional y, por supuesto, poner en valor el papel social, económico y dinamizador que realiza el comercio en los diferentes pueblos y ciudades de Navarra. En este momento, en la Ribera de Navarra, ¿cuántas asociaciones de comercio están asociadas a la Asociación de Comerciantes de Navarra? Pues a día de hoy está la Asociación de Comerciantes de Corella, la Asociación de Comerciantes de Ribaforada y la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Tudela. Estas tres asociaciones ya están adheridas a la nueva entidad. ¿Qué beneficios tiene estar asociado, Inma? A ver, sobre todo, pues como te he comentado, la defensa de todos estos intereses, ¿no? Por supuesto, se envía documentación periódicamente, bueno, información sobre todo todas las novedades, como si dijéramos, del sector. También hemos mantenido 16 reuniones entre marzo, abril y mayo con Gobierno de Navarra. Nos hemos reunido también con todos los grupos parlamentarios. Ahora nuestro principal objetivo es informar un poquito de la evolución que ha tenido el sector de comercio de cercanía, pues en los últimos años, para que se tome un poco conciencia, pues de la importancia de este comercio, ¿no? Y del modelo de ciudad que está detrás del comercio de cercanía. No es nada fácil que el comercio siga adelante, porque cada vez nos llegan noticias peores. Lo cierto es que sí, de que les está costando mucho seguir levantando la persiana, Inma. Sí, eso es cierto. Sí que hemos podido comprobar que una de las causas de la situación del comercio es que hay un desequilibrio entre formatos, ¿no? Vemos que no ha habido un modelo efectivo de ordenación comercial y de planificación urbanístico-comercial, y es lo que ahora pretendemos conseguir, no se va a conseguir de hoy para mañana, pero por lo menos trabajar con este objetivo, ¿no? Que haya un plan directorio de ordenación comercial, con el objetivo de, por supuesto, de preservar el equilibrio comercial entre diferentes formatos, que sí que en estos últimos 8 o 10 años se ha desequilibrado. En fin, que lo único que podemos decir es seguir animando a todos los comerciantes, porque al final es una labor muy importante la que hacen en su calle, en su barrio, pues esa persiana abierta, esa luz por las noches que alumbra cuando la farola del pueblo, por lo que sea, no llega a esa zona, en fin. que ese servicio que se le da cuando no tiene que ir, pues mira, vas a la tienda de cerca y puedes adquirir unos zapatos, un producto de belleza, en fin, etcétera, etcétera, que es vital. Y por otro lado, como estamos hablando, esas subvenciones. Hemos hablado de varios temas. Inma, gracias por haber participado en la programación local de Radio Tudela y si te parece te molestaremos de vez en cuando para que nos cuente las novedades. Por supuesto, encantada y muchísimas gracias a vosotros.